¿Qué tal, Marina? Buenos días. Te saludamos desde Radio Encuentro. Mayra Santa Cruz y Abner Lobos. Ah, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Marina, contanos, terminó esta primera etapa, porque con el código nuevo hay otro juicio de cesura en pocos días, pero bueno, contanos cómo fue esta etapa de debate y que terminó ayer con la sentencia. Bueno, terminó esta primera etapa, que es fundamental. Claro, se analiza si son culpables o no, digamos. Y realmente, bueno, se determinó la culpabilidad, la responsabilidad penal de dos policías. Con lo cual para nosotros es importante, ¿no? Sí. A pesar de que, bueno, hubo dos absoluciones también, pero estos juicios son difíciles, difíciles por la falta de testigos. Así que, bueno, fue positivo en ese sentido. Los jóvenes que quedaron, digamos, están conformes con haber logrado un resultado. Muchas veces no se logran resultados, hay que decirlo. Y podía haber pasado porque, bueno, son juicios difíciles porque tenemos testigos que son directamente las víctimas y después tenemos los testigos policiales, pasó en estos días, pasó eso, los testigos policiales que, bueno, juegan, digamos, a la coartada de las personas que están acusadas, son testigos funcionales a las coartadas. ¿Se pudo observar? Marina, no dicen la verdad. Sí. No, digo, lo que estás mencionando, lo que querés decir es que se observaba un comportamiento así corporativo, por decirlo de alguna manera. Por supuesto. Estaba todo organizado en forma corporativa. Todos los testigos policiales, los policías, ¿no? Se agarran del libro de guardia que arman ellos, ¿no? Entonces van recitando la misma cantinela. No, él no estaba porque a tal hora, tal cosa. Y todo eso es lo mismo que dice el libro de guardia, que también lo arman ellos. Y es todo un armado para, como un salvataje, ¿no? La operación salvataje, digamos. La declaración de los acusados más las declaraciones testimoniales totalmente orquestadas. Debe ser Marina, debe ser de los juicios más complicados, ¿no? En este caso, para quienes acusan a los policías, o sea, tanto para las víctimas como para los abogados, porque se trata de hechos que ocurren en el interior de la comisaría, donde los únicos informantes son ellos, donde casi no hay testigos, donde, bueno, si hay cámaras, las cámaras desaparecen. Debe ser complicadísimo demostrar que adentro de una comisaría se golpea a los hijos, salvo los informes médicos. ¿Cuáles fueron, contanos, los elementos que más coayudaron a que, bueno, finalmente se llegara a esta condena? Bueno, en realidad los informes médicos eran de los golpes y eran, realmente son importantes, y eso es lo que hizo que los jueces, a pesar de no haber podido individualizar a los policías que les pegaron terrible golpiza dentro del calabozo, dijeron que se trató de un grave hecho de violencia institucional. Es buena la sentencia, ya la vamos a tener por escrita. Es buena en el sentido de que sienta un precedente en el sentido de los derechos humanos. Nombra también la doctrina internacional de los derechos humanos. Pero bueno, eso sirvió como elemento para entender el contexto. Pero lo que se logró condenar es el momento de la detención, que fue totalmente vejatoria. Los agarraron del cabello, les tiraron gas pimienta. Pero el momento de la golpista, por el beneficio de la duda, digamos, liberaron o absolvieron a dos policías porque, bueno, era testigo único, que es una de las víctimas, ¿no? Y a ver, la duda es quién, cuál de todos les pegó, porque digo, que les pegaron, no hay duda. Claro, la duda para los jueces, ¿no es cierto? Porque, bueno, la justicia, digamos, produce verdad, y la verdad, digamos, también genera interpretaciones. Yo la verdad le creo a los chicos que los individualizaron dentro del calabozo, por más que sea testigo único. Yo le creo porque siempre le creí y se demostró que fue todo verdad, digamos, claro, ¿no? Bueno, si hay una doctrina muy garantista que se aplicó con relación al testigo único, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Cuando hablamos de testigo único, estamos hablando de las víctimas, no más. O sea, no hubo terceras personas que vieron eso y lo fueron a contar en la justicia, ¿no? Hubo gente que fue a mentir porque dijo que no lo vio. O sea, los otros testigos son los testigos policías que negaron todo. Entonces, ni siquiera habían visto a nadie golpeado. O sea, bueno, fue escandaloso en un punto. Entonces, creo que la valoración de la prueba se podría pensar, ¿no?, en tribunales, cómo se hace la valoración de esta prueba. No es testigo único en un hecho en la calle, es testigo único dentro de un calabozo. Claro. ¿Qué otro testigo tal que hace? Sí. Claro, pero además es un testigo que los reconoció en juicio, los reconoció en rueda de reconocimiento. Uh-huh. O sea, nosotros realmente parece ser que para probar estas cosas necesitamos la prueba diabólica, esa que no se consigue jamás. Uh-huh. Así todo, el primer hecho, que fue el hecho de la calle, cuando los detienen en forma tan arbitraria y vejatoria, porque los agarraron del cabello, les rociaron la cara con gas pimienta y les pegaron golpes de puño. Ese uh-huh. primer hecho lo tenemos acreditado, porque uh-huh. se lo vieron todos los chicos. Entonces, bueno, por supuesto los policías no lo vieron tampoco, uh-huh. ¿no es cierto? Ninguno vio nada, todo fue normal, según ellos. Bueno. Realmente era brutal escuchar los testimonios de mentira, ¿eh? Uh-huh. Es como que, bueno, son como de pizarrón, pero así una mentira descarada, de funcionarios públicos que están en ejercicio, son todos policías en ejercicio que fueron a mentir. Uh-huh. Claro. Y es también llamativo que se tome por válido el testimonio de estos policías si están diciendo que no vieron algo que a la luz vieron tantas otras personas. Claro, hay un aspecto de ese testimonio, que, o sea, que son testimonios muy mentirosos, pero hay un aspecto, digamos, que bueno, yo no él no estaba porque en el libro de guardia dice que no estaba. Haber tomado eso en la sentencia, y bueno, nosotros no compartimos ese criterio de ninguna manera, pero bueno, nos damos por uh-huh. nosotros sabemos que esto es como una lucha por los uh-huh. derechos humanos, que vamos dando un saltito, claro. un escaloncito, y bueno, hemos logrado mostrar que el hecho, acreditarlo, es muy importante, claro. también uh-huh. la repercusión que tiene en la sociedad y el efecto de verdad que produce en la sociedad, claro. y además tenemos dos condenas que, bueno, dentro de poco será la audiencia para establecer la pena. A propósito de esa audiencia, ¿qué ha pedido la querella en este caso en cuanto al castigo? Claro, eso lo vamos a pedir en la audiencia. Ah, lo van a pedir. Justamente, claro, yo estoy trabajando ahora justamente en eso, porque la pena tiene que ver con muchas actitudes que tienen las personas, ¿no? O sea, el delito de vejaciones que hemos logrado probar, cuando en realidad los mismos jueces dijeron que hubo tortura, muy importante la sentencia en ese sentido, uh-huh. pero no logramos, porque lo de adentro del calabozo no lo logramos probar. Además, bueno, durante el transcurso del proceso yo acusé por tortura, también acusé por privación ilegal de la libertad, uh-huh. pero en un momento me vi obligada a unificar con la fiscalía una acusación para que todo sea válido. Y bueno, tuve que rebajar las peticiones. Uh-huh. O sea, para nosotros es realmente difícil a veces llegar, ¿no? Pero bueno, la idea era llegar al juicio. Eso fue. Entonces se acusó por menos de lo que en un principio esta querella había acusado, digamos, ¿no? Uh-huh. Que somos la querella de los chicos. Uh-huh. Pero bueno, ahora estoy valorando todo el tema, es de 1 a 5 años. Ajá. La pena que, digamos, está prevista en abstracto. Ajá. Y en concreto, que es la valoración que hacemos ahora, en concreto, bueno, yo estoy analizando los agravantes, es decir, las cosas que llevarían a que sea mayor la pena. Y hay muchas cosas que llevarían a que sea mayor la pena. Uh-huh. Hay muchos, muchos aspectos, ¿no? Está. Así que, bueno. ¿Y los podés llegar a introducir en este juicio de cesura? Claro, sí, me parece. El procedimiento nuevo realmente creo que es muy bueno. Es mucho más oral, por eso se pueden conocer muchos más detalles, la gente puede escuchar todo. Digamos, tampoco se pueden introducir tantos documentos por lectura, que están a veces trabas, porque se meten documentos que no se sabe bien si están comprobados o no y entran por lectura, en este procedimiento no se puede hacer. Así todo le dieron lugar a los libros de guardia, a nosotros no nos parece, uh-huh. pero bueno. Marina. Y sí. Todo este debate este proceso judicial se llevó a cabo en una semana en la cual también hubo un acto presidido por la gobernadora de la provincia de Río Negro, entrega de jerarquías a la policía y la gobernadora que habló de una policía de excelencia y que los casos de violencia institucional son los menores, dijo, son la menor cantidad de casos, se investigan y se sancionan. ¿Qué tenés, mirá, para decir al respecto? Mira, me recuerda tristemente a la teoría de los errores y excesos de la dictadura militar. Uh-huh. ¿Vos te acordás que ellos decían que no había un plan sistemático, que había errores y excesos? Uh-huh. Yo tampoco creo que ahora haya un plan sistemático, pero hay una conducta generalizada con la violencia institucional que esta gobernadora y el anterior también no reconocen. Entonces, ellos al no reconocer la violencia institucional como un problema realmente general de la policía de Río Negro y muy especialmente en Bariloche, nunca lo van a poder resolver, y es lo que está pasando. Es lamentable que en vísperas del dictado de una sentencia de una causa que tomó Estado Público haga estas declaraciones, además, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, el peso de la palabra de la gobernadora, que en todos los otros actos que puedan ocurrir, ya sabemos, ¿no?, que tiene un peso, eso es así, por la propia dinámica de la política. Pero además, el no reconocerlo, porque ella lo minimiza, es como no reconocerlo, ¿no? Es ponerlo en el exceso, que pasa esporádicamente, y no es así. Sí, como una acción de esa.